Radio Viceremos 91.9 FM. Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta sino con sangre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que le dijo el más grande héroe de la sec. Daniel Ortega. Daniel Ortega es un viejo militante del Frente, aunque él no es viejo. Ha demostrado una firmeza revolucionaria a toda prueba. Es un compañero que nosotros queremos y respetamos profundamente. Y no es una casualidad que el Frente Sandinista de Liberación Nacional lo haya designado para formar parte de la Junta de Reconstrucción Nacional. Si hay alguien de verdad a quien nosotros respetamos, es a Daniel Ortega. Se lo merece. ¡Viva Nicaragua Libre! Nuestro saludo al pueblo de Nicaragua. Nuestro saludo al pueblo de Managua. Mañana esperamos estar reunidos con el pueblo de Managua, que dio un ejemplo de heroísmo para América Latina y el mundo. El triunfo debemos celebrarlo. El triunfo sí nos compromete con los que dieron su vida, con los que nos precedieron en el combate, con los que su sangre han permitido que hoy nuestro pueblo se encuentre libre de Somoza, libre de Guardia Nacional, libre de Oficina de Seguridad, libre de soplones. El triunfo nos compromete, sí, también con la disciplina, nos compromete también con la organización, nos compromete también con la seguridad del pueblo en general. De tal manera que queremos aprovechar el momento para pedirle a nuestro pueblo que se encuentre atento ante los actos de vandalismo, ante las actitudes que tiendan a sembrar el desorden, ya que en estos momentos no estamos luchando contra Somoza, estamos celebrando la victoria del pueblo nicaragüense. ¡Patria libre o morir! Radio Viceremos 91.9 FM. ¿Qué te hace único? Lo sabes. Lo mismo que a tu victoria clásica. Porque se nota en tu actitud, en tu espíritu, en esa esencia que tienes. Ese brillo único. Nadie es como tú. Ni tienen ese carácter que te identifica. Eres auténtico, perseverante. Naciste para dejar huella. Nosotros también. Así eres. Así es tu cerveza. Victoria Clásica. Más que una cerveza. Auténtica desde 1926. El consumo excesivo de este producto es perjudicial para la salud. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, y al ras de tu escote tu lunar. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor.